que nítidamente se verán realidades que hoy también son realidades, pero que tú hoy no las ves. Y en aquel momento que el sol transpone el horizonte del vivir, que es el morir, verás realidades, inútil ya el verlas. Tal vez remordimiento, Dios quiera que no desesperación, pero minutos más se terminó la vida. No te ha servido para nada ver realidades del vivir. Mientras que ahora esta noche, sí. No tengas miedo. Voy a quitar de lo que trato esta noche todo lo que pueda intranquilizar. Todo. En mis primeros años en que yo este tema trataba, tal vez acentuaba lo biológico del morir. Y recuerdo que en Capital de Provincia hubo un momento en que comprendo efectos sugestivos, tipo emotivo, cuando ya fue el que iban cayendo uno tras otro varios desmayados, tuve que interrumpir la materia porque aquello era una cosa de tipo ya de infección psicológica. No intento nada de esto. Voy a quitar del morir todo lo que te puede traer el recuerdo del estertor de tu padre, de tu mujer, de tu madre, todo eso que pone, de eso quito todo. No trato nada, porque no trato de intranquilizar a nadie. Trato de ilustrar, trato de hacerte bien, trato de confortar. De manera que es todo al revés de lo que la gente cree, ¿verdad? Es de el revés. Mirando la muerte por lo biológico del morir, ciertamente ya Letamendi en su tiempo aquí en Madrid escribió con grande acierto: desgraciado del médico que se acostumbra a ver morir. Ciertamente. Yo a Dios gracias no me he acostumbrado a ver morir. Digo a Dios gracias porque el morir es morir. Quito todo esto que Aristóteles definió en la muerte, omnium terribilium terribilissimum. De lo que terrible del mundo existe, lo terribilísimo es el morir. Quito todo eso, tranquila la gente, no te acuerdes más de ello. ¿Qué quiero? Orientar. ¿Qué quiero? Iluminar. ¿Qué quiero? Dulcificar. Y con una frase de San Agustín empiezo. Y dice San Agustín: sit mors prodoctore. Vamos a tener a la muerte por un doctor que nos pone una clase magistral. Vamos a ver qué nos enseña. El primero de mayo de 1539, en el tan hoy reconocido y nombrado Alcázar, el de Toledo, murió la emperatriz Isabel, la esposa de Carlos V. Alguien fue. Yo no sé qué títulos tienes tú, qué apellidos. Tal vez no tantos como la hija del rey de Portugal entonces, Isabel, ni la esposa de Carlos V en aquel momento. Y le tocó también que el sol de la vida se oscureció. En el Alcázar, el primero de mayo, murió. Y a Primo Hermano Duque, que le llamó así el emperador, le encargó a ese Primo Hermano Duque que llevase el cadáver de su mujer, la emperatriz, de Toledo a Granada, donde está, para que fuese enterrado junto a sus abuelos, los reyes católicos Fernando e Isabel. Allí está. Hoy hacéis el viaje, lo sabéis, coche, carreteras, en 6 horas, 7 horas, Toledo-Granada. Entonces no era así. Hoy tenemos una técnica de embalsamamiento, que es inyecciones de formol, que entonces esto no existía. Y el cadáver de la emperatriz, primero de mayo, llegó a Granada el 15. ¿Sabéis lo que es ya mayo, Madrid, Toledo, Extremadura,